sin tiempo para saborear demasiado los triunfos en la liga, el magnífico arranque de los blanquiverdes en liga y que ya pensar en el torneo del CAO. Mañana a las 8 de la tarde, el Elche se enfrenta al Recreativo de Huelva, partido único. La primera de las tres salidas consecutivas que tiene el conjunto blanquiverde. Primero Huelva, a los tres días Vigo en liga y seis días después otra de Huelva, pero en liga. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Aquí estamos como siempre a través de nuestros tres medios, nuestros tres días de comunicación. Radio, Radio Express, en el 101.4 FM, nuestro portal de multimedia, nuestro diario digital info3.es, para que podáis escuchar en cualquier parte del mundo y descargar nuestros programas. Y también a través de TVELS, revisando la radio en directo. Mañana a las 8, Recreativo de Huelva, Elche, desde las 7 y media, aquí en sintonía de Radio Express, TVELS e Info Express. Y publicitarnos parte mañana rumbo a Huelva, no hay entrenamiento por la mañana, porque tienen que salir en un avión hasta Sevilla y luego viajar hasta Huelva. A partir de las 8, los jueves a mediodía regresan, para el sábado por la mañana volver a irse a Vigo, para regresar el lunes y volverse a ir el viernes porque el sábado vuelven a jugar en Huelva. Huelva, Vigo, Huelva, y por medio, en realidad es de Elche a Huelva, de Huelva a Elche, de Elche a Vigo, de Vigo a Elche, de Elche a Huelva, de Vigo a Elche. O sea que van a hacer bastantes miles de kilómetros en esas apenas dos semanas, 10 días, de miércoles, domingo hasta el sábado. Bueno, pues un partido sin duda apasionante que mañana vamos a vivir. ¿Y qué importancia le da el técnico del Elche a este partido? Bueno, pues la opinión y la frase de Juan Carlos Ramírez, que anoche en el Elche de Elche, de alguna manera despertado cierto revuelo, que utilizó la palabra fracaso si no se conseguía pasar, imagino que lo diría desde el punto de vista más económico que deportivo, pero uno lo lleva al otro, pues al entrenador de Elche le asusta y además le motiva. Vamos a rescatar esa pregunta que le hacemos a Juan Carlos Ramírez, pues para él qué importancia le da a la Copa del Rey de Justicia. Máximos con esta Copa, sí, sí, por la Copa, sería para mí un fracaso, ¿no? Thank you. temporadas y con mejores números desde que él está. Claro que primero inyecta un dinero importante en el club y segundo que ese dinero ha redundado en buenas temporadas. Pero saben que como siempre está en el candelero, ahora con la posibilidad de si sigue o no sigue dentro del accionariado, no estará dentro del consejo de administración. Pero ahora ha vuelto a la primera línea de batalla en el área deportiva. Tenemos que ver qué toma las decisiones en el área deportiva. Bueno, pues le queríamos preguntar también para ver si podía quedar más o menos claro, desde su punto de vista, el tema de los empresarios americanos que están dispuestos a entrar. No sabemos bien si con el objetivo de simplemente entrar y apoyar o de arrancar. Como es habitual, cuando Ramírez no se suele morder la lengua y responde clarito. Vamos, tan clarito como es. Pero ahora el chiste para eso, para cogerlo, ni un empujón de la ciudad, ni un empujón por parte de la ciudad, ni un empujón por parte del empresarial, con un deseo de contar con alguien. Porque la pena que muchas veces con el empresario de Elche, más bien, también me llega eso. Es que es porque está contando con alguien. Que le digan a ese señor que dice eso que mañana me voy. Se ha presentado, aunque este tema lo tocaremos mañana porque hoy vamos a hablar de la previa de la Copa del Rey, ese proyecto del nuevo fútbol base del Elche Club. Proyectos de cantera del Elche Club de Fútbol llevo yendo hace como dos décadas y media, si no cada año, cada dos o tres años, todos los directivos se les suelen llenar la boca de cantera. Es muy bonito crear esta cantera, pero lo que podía saber. Además, la gente tiene que se da cuenta de que la cantera es el futuro de los clubes. El futuro económico y el futuro del partido. Los jugadores al fin y al cabo son de alguna cantera. Todos son de alguna cantera. Saben que tienen una buena estructura, una serie de jugadores que tienen una coordinación existe entre ese grupo de personas que dirigen ese club. Bueno, pues en dos décadas y media, he de reconocer que el proyecto que se ha presentado es el más firme y serio que yo haya escuchado. Otra cosa es que no lo creo. La estructura está puesta. El proyecto, insisto, es serio. Otra cosa es que dentro de dos meses consiga presupuesto, consiga poner un camino y llegan otros, y este proyecto se va a la basura. Eso es lo que tiene un grupo de las personas, de aquí o de fuera, que tienen con sus ideas. Por eso yo no me lo creo hasta que no lo vean simplemente y hasta que no lo vean. Pero de salida, que es al menos la presentación y la estructura que he visto, un proyecto más o menos serio y firme, puedo reconocer que es el más serio que he visto en el proyecto. Así, a grosso modo, un mañana será el proyecto más serio. En materia, pues que la totalidad de clubes del según el director, aquí, bueno, hay un programa de todas las distintas de personas, que tienen que hacer preguntas por ahí, muchísimos entrenadores y personas que tienen que el máximo representante de este proyecto es el Catoño, el director de los partidos, Pablo Martínez, y a partir de ahí una red de personas trabajando. La totalidad de clubes, según el director ejecutivo, el club de Celta en sustituto de un convenio de jugador de fútbol, el club de España, estas asociaciones, el club de la asociación, esta asociación de veteranos, el objetivo en esta nueva etapa es que la cartera de los actos de calidad, un proyecto ambicioso, para ver bien, que no se muy bien, pero la verdad es que es bastante extenso. Han estado hoy además miembros y trabajadores de todos los equipos representando este nuevo pacto, esta nueva asociación, donde se han entrado, por ejemplo, en la Val y en Tango, que antes está en el equipo posible, ¿no? Porque van a formar parte de las sencillas, cosas que siempre han sucedido en los clubes, en las asociaciones para tener el equipo. Entonces, hay 28 equipos, 9 de fútbol 11, 7, 9 de fútbol 7, 4 femeninos y 6 de la escuela. El equipo humano integra 610 personas, son los jugadores. Además, en la dirección deportiva van a estar desde el propio Borralás, entrenador Paco Martínez, director deportivo. Hay también un organigrama de los dos clubes ya de la Vega Baja que hemos puesto de acuerdo, objetivos deportivos. Esta temporada, ascenso del Ilicitano a tercera, ascenso del Comunidad a División Menor, ascenso del Comunidad a Liga Nacional, con lo que ha podido hacer este año, incluso del Cádiz. Y a largo plazo, el objetivo es que dentro de 5 años, al menos 5 jugadores de la primera plantilla, más o menos 5, sean titulares del primer equipo, sean nacidos en el Estado. Y es ambicioso de esto. Porque vamos a ver, mañana lo explicaremos más detenidamente en el tiempo. Ah, y hablando también de fútbol base, destacar que el Elche Sporting, que como saben es un club que mantiene un convenio con el Real Madrid, que era la temporada anterior, y ya en el fruto del traspaso de los cadetes en los propios, el Elche Sporting necesita infantiles nacidos en 1998 para completar la categoría infantil de primera y posteriormente continuar su formación con entrenadores diplomados en los oficiales física y titulados en los niveles 1 y 2 por la Federación de Fútbol en los equipos de la Madrid, titulados actualmente en primera categoría y con serias posibilidades de alcanzar la temporada de la categoría super. Y todos los que estén interesados, Pablo, que ha escuchado con ellos, hasta la próxima de 98, este año, aproximadamente, pueden contactar con el Sporting a través de este correo electrónico cdfaller@gmail.com, repito, cdfaller@gmail.com, con este teléfono 686-076-498, por ejemplo, pueden contactar con el Sporting en la salida de los derechos. Bueno, pues una pausita y escuchamos ya al técnico de la Seo 2000 TDI, 120 caballos, todo incluido con 4 años de garantía, desde tan solo 192 € al mes, sin entrada. Sí, solo 192 euros al mes. Pero para prisa, porque son unidades limitadas. Te esperamos en Serrano, donde el escenario oficial sea en el Chetendiente de Santa Mona. Grupo Serrano Automoción. Visítanos en limpiezasled.com. Hey, ahora con corazón de semanas de bajas de 0,800. Llama a cualquier oficina de los operadores por 0,800. Descubre con CLM una nueva tarifa XS8 de corazón. Ya seas de contar con la tarjeta, más 0,800 de corazón. Y tus SMS de cadena EIA8820. Infórmate en tu tienda CLM Ford, distribuidor autorizado por Ford, en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Landu y en la calle Elche 12 de Santa Bora. Saborea la mejor cocina casera y tradicional. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Un nuevo restaurante tapería de dos plantas y terraza. Con visita privada para atender celebraciones, shows, espectáculos y zona VIP. Tapería abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. Restaurante Tapería Elche. En el centro, frente a la oficina de turismo y parque municipal. Venga los autos y estrena temporada en nuevo Mazda CX-7 y todo el tramo de Mazda a tu mejor precio. Solo este mes y solo en los autos tienes un Mazda CX-7 y es el 533 caballos por climatizador, navegador, cámara de televisión trasera, Bluetooth, asientos confortables, escondite y luz con solo 32.900 euros. Además de 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Si vas a un avión por solo 32.900 euros. Mazda CX-7 en todo el tramo de Mazda. Prevalor en los autos profesionales con signo Mazda. Que por la parte son poniendo la parte de este salida 74 o 30 de tantos. Deporte. Elche. Ligue Paco Gómez. Bueno, pues hoy el Elche Club de Fútbol que ha hecho el último entrenamiento antes del partido de Copa y además lo ha hecho, bueno, pues no lo ha hecho. Después en el entrenamiento y un trabajo de toreros con gorro de Papá Noel, jugando a pillar con capote y todo, y la verdad que han pasado bien, ¿no? El comienzo de liga ha sido fantástico, nos hace que exista buen ambiente, un humor, y que a partir de mañana se esté preparando el Roma. Todo lo contrario, según recordarás, se está preparando muy en serio porque le dan mucha importancia. Y Alexis, el resto, los antes, estamos con los invitados y mañana partirán al final. está en Ferretería La Llave, Capitán Antonio Vela, número 125, doctor Carlos, número 7, y en ferreterialallave.com. Disfruta del 5 al 10 de septiembre de la Semana Gastronómica del Melón de Carrizales. En los restaurantes La Finca, El Asador y Cantar, El Granero, Madeira, Escapellán, La Masía de Chencho, Hotel Milenio, El Corte Inglés de Maestrame y Paseo de Soto. Semana Gastronómica del Melón de Carrizales. Disfrutará. Hay momentos en la vida que hay que aprovechar. Y este es uno de ellos. Ahora tienes todo un Seat Exceed 2000 TDI, 120 caballos. Todo incluido con 4 años de garantía desde tan solo 192 euros al mes sin entrada. Sí, solo 192 euros al mes. Pero date prisa, porque son unidades limitadas. Te esperamos en Serranca, concesionario oficial Seat, Seat de Vicente de Santa Mota, Grupo Serrano Automoción. Visítanos en www.seatarred.com. Deportes, Elche, Punta, Ike, Acomón. Seguimos en directo, faltan 6 minutos para llegar a las 2 de la tarde y si hemos estado pendientes del tenis en este US Open, ha sido más que nunca gracias a la participación de nuestra tenista más internacional, Silvia Sobrestrosa, y como sabéis, se ha conseguido el mayor título de su corta carrera deportiva, en los minutos que seguramente no olvidará, pero que seguramente va a dejar corto el año que viene, porque ya no solo participó en Roland Garros, sino la previa, ronda, así con la ganadora, la China, sino que además en el US Open, su segundo gran etapa, se ha superado, pasó la previa, llegó hasta la tercera eliminatoria, lo que era un título a los antiguos tiempos, en la final, perdió con la otra, en la Suárez, pero creo que sin duda es una experiencia magnífica, ha despertado el interés del tenis, sobre todo también a quien nos espera, que es la única, y en el primer año, Silvia Soler, ya para creer todavía más en ella y la segunda de que puede estar ahí con las grandes Silvia, buenas tardes. Silvia, hola. Resultados con Roland Garros, primer primer puedo entender lo que te pasó. Sería que vas a hacer, ¿cuál es tomar un día de descanso o cuál es que tienes que...